¿qué tal? Muy buenos días. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos permitió descansar y nos regala un nuevo despertar. Al iniciar esta nueva semana, ruego para que tu vida y la de los tuyos esté ricamente bendecida. Hoy domingo 10 de enero estudiaremos Peligro del Norte, Isaías capítulo 7, versículos 1 al 9. Memoricemos el versículo de la semana. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías capítulo 7, versículo 9. ¿Qué crisis aterradora enfrentó el rey Acaz al principio de su reinado? Segunda de Reyes capítulo 15, versículos 37 y 38. Segunda de Reyes capítulo 16, versículos 5 y 6. E Isaías capítulo 7, versículos 1 y 2. El reino norteño de Israel, Efraín, y el de Siria, Aram, se unieron contra el país más pequeño de Judá, al sur. Esto sucedió cuando Judá se debilitó por los ataques de los edomitas y los filisteos. En el pasado, Judá había luchado contra Israel, pero una alianza entre Israel y Siria presentaba un peligro abrumador. Al parecer, Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos en una coalición contra el extraordinario poder de Tiglat-Pileser III de Asiria, llamado Pul, en Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 19. Quien seguía amenazándolos con su imperio de expansión. Israel y Siria habían dejado de lado su larga lucha mutua en vista de un peligro mayor. Si lograban conquistar a Judá e instalar un gobernante títere allí, Isaías capítulo 7, versículos 5 y 6, podrían usar sus recursos y su mano de obra. ¿Cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 7 al 9. Segunda de Crónicas capítulo 28 versículo 16. En lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlos a él y a su país, Acaz trató de hacer buenas migas con Tiglat-Pileser III, el enemigo de sus enemigos. El rey asirio con gusto accedió a su pedido de ayuda contra Siria e Israel. Tiglat-Pileser no solo recibió un rico soborno de Acaz, sino también tuvo una buena excusa para tomar rápidamente a Siria. Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 9. El poder de la alianza sirio-israelita se rompió. A corto plazo parecía que Acaz había salvado a Judá. Sin embargo, esta acción por parte de Acaz no debería sorprendernos. Había sido uno de los peores reyes que gobernó Judá hasta ese momento. Ver Segunda de Reyes capítulo 16 versículos 3 y 4 y Segunda de Crónicas capítulo 28 versículos 2 al 4. Cuando leemos acerca de cómo era Acaz, llegamos a entender por qué reaccionó ante el peligro como lo hizo. ¿Qué lección podemos extraer para nuestro ámbito personal? Si no estamos obedeciendo al Señor ahora, ¿por qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? Ver Santiago capítulo 2, versículo 22 y Jeremías capítulo 12, versículo 15. Que tengas un hermoso comienzo de semana y que la bendición de Dios sea siempre contigo. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.